Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Pinturas Fefi, ¿qué de qué? Se alzó en la madrugada del domingo con su cuarta maratón de fútbol sala tras superar en la final de la 37ª edición de la maratón de fútbol sala de Ubrique a Estudiantes por 2-1. Un partido intenso, un partido igualado, un partido emocionante y con mucha tensión, el que terminó decidiendo esta última edición de la maratón de fútbol sala, con Keki, componente de el Pinturas Fefi Quedeque, como mejor jugador de la final, designado sobre todo por su influencia en el juego y por la consecución de los 2 de su equipo. Fue una final en la que entró mejor Estudiantes, se adelantó muy pronto con un gol de Montero, incluso dando la sensación de que podía ampliar esa diferencia. Sin embargo, se encontró con un golazo de Keki al poco tiempo, que equilibró el marcador, y a partir de ahí ambos equipos se respetaron bastante en esta primera mitad. Hubo alguna ocasión que otra para los dos equipos, pero ya decimos, sobre todo los dos aguantando y sin arriesgar en exceso. Sin embargo, la segunda parte, la segunda mitad, fue una historia bien diferente. El conjunto de Pinturas Fefi Quedeque tomó la iniciativa, creó alguna que otra ocasión, tuvo dos muy claras para haber conseguido el 2-1, hasta que llegó también ese gol de Keki, el segundo de la noche, en una recuperación de balón que puso a su equipo por delante. Mientras tanto, Estudiantes, pues sorprendentemente, parecía un equipo bloqueado. Apenas tuvo presencia en ataque en esta segunda mitad, no creó ocasiones muy claras, y cuando se quiso dar cuenta ya era demasiado tarde. Polémica al final del partido, tuvo que jugar los últimos minutos ya a reloj parado Estudiantes con un jugador menos por expulsión de Julio, pero en ese instante ya parecía bastante claro que el Pinturas Fefi Quedeque se iba a llevar la final. Aún así, Estudiantes peleó hasta el último minuto, pero no pudo ser. Precisamente, cabe destacar que Estudiantes y Quedeque ya se encontraron en la segunda fase de grupo, se enfrentaron entre sí, y en ese caso, en esa ocasión, fue Estudiantes el que se llevó la victoria por 2-0. También hay que destacar que Keki no jugó ese partido, ya que en cuartos de final fue cuando se estrenó el jugador de Algar. El resto de lo que fue el torneo, acabe de destacar sobre todo las semifinales, en las que dos equipos, el GLS Panteras y el Brille 1979, lograron colarse. El GLS Pantera, contra pronóstico, porque el equipo contó con muchas ausencias para esta edición de la maratón, pero pasito a pasito, y también teniendo suerte con los cruces, lograron meterse en esa semifinal que le enfrentó a Estudiantes. Eso sí, llegó a este penúltimo partido, o a su último, mejor dicho, ya con un desgaste físico considerable, y en semifinal apenas pudo plantar cara al conjunto de Estudiantes. Por su parte, el Brille 1979... en principio también estaba concebido como un equipo que podía hacer ruido y que podía llegar lejos, y lo confirmó. De hecho, se metió en esas semifinales, en la que se midió al Pinturas Fefi Quedeque. El partido comenzó pues con Pinturas Fefi dominando al conjunto de Brille, se puso hasta con un 4-1. Sin embargo, al descanso, en la segunda mitad, el Brille 1969 no bajó los brazos ni mucho menos. Logró acortar distancia, se puso con un 4-2. Y creando ocasiones para haber conseguido el 4-3 y en parte haber metido algo de miedo en el cuerpo del Pinturas Fefi Quedeque. De nuevo, se adelantaría Pinturas Fefi, se pondría con un 5-2, 5-3, y bueno, compitió y dio la cara al conjunto del Brille ante el que posteriormente se proclamaría campeón de esta maratón. También destacar, por ejemplo, equipos como JSA, que logró meterse en cuartos de final y tener contra las cuerdas incluso al Gallery, al que llegó a estar venciendo por 5-2, terminó cayendo por 5-8, una una victoria que se fraguó en los últimos minutos también, pero destacable sobre todo porque sus jugadores compitieron, afrontaron la maratón casi con lo puesto. Prácticamente cinco jugadores, seis en algunos momentos puntuales, seis, pero la mayoría del torneo lo han tenido que hacer con lo justo y han llegado, consiguieron llegar a esos cuartos de final, pero al igual que ya comentábamos antes, con un desgaste físico excesivo. Y bueno, pues el nuevo formato de segunda fase parece que finalmente no era muy atractivo, pero a la hora de la verdad, esta segunda fase de grupos pues fue un poco excesiva en cuanto a desgaste. Pocas horas de descanso entre un partido y otro, una hora, por ejemplo. Hubo equipos como GLS Pantera que jugaron a las 3, a las 5 y a las 7. Es decir, una hora de descanso entre un partido y otro. Y sobre todo por la hora en la que se disputaron esos encuentros, entre las 12 y las 6 de la tarde. Excesivo calor el que tuvieron que padecer los componentes de los dos equipos que se enfrentaban en los distintos partidos. Según nos comentaba el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, habrá que replantearse porque para la próxima edición, porque finalmente esa idea de la segunda fase de grupo no ha gustado principalmente a lo que es el Comité Local de Fútbol Sala, no ha salido como pretendían, como era el objetivo al crear esta fase de grupos. Comentar también que en la maratón de fútbol sala, entre cuartos de final y semifinales, se disputó ese partido homenaje entre dos equipos de fútbol sala femenino. Homenaje a Pedro Barroso Rivas, un pionero en el fútbol sala femenino. Él fue el primero en creer que el fútbol sala femenino pues podía competir en Ubrique, que podía tener Ubrique un equipo y que bueno, y que pues iba a crear escuela. Se enfrentaron el Fan and Basic, el equipo que este año ha competido en el provincial, y una representación del antiguo Ubrique Fútbol Sala femenino. La verdad que dio muy buenas sensaciones. Las jugadoras veteranas pues cumplieron también en este partido, y sobre todo nos quedamos con ese homenaje a Pedro Barroso Rivas, sin duda merecido, por, ya hemos dicho, pues por promover el fútbol sala femenino en una época en la que el deporte femenino no contaba ni con apoyo suficiente ni con repercusión, y bueno, todavía queda mucho camino por hacer en ese aspecto, pero entonces imagínense. Y también, por cierto, homenaje el que rindió el colectivo de fútbol sala al presidente Daniel Villanueva en la entrega de trofeos, un homenaje pues por su trabajo en estos últimos años, en los que precisamente ha tenido que lidiar con la época en la que el fútbol sala parece que, bueno, pues ha venido un poco abajo en cuanto a la participación de equipos y al interés, ¿no?, de los propios jugadores. Se la ha imaginado de una y mil maneras para intentar mantener la competición atractiva. Lo está intentando, en algunas ocasiones lo está consiguiendo incluso. Y ese trabajo, esa dedicación, pues se la quisieron reconocer con la entrega de una placa que recogió visiblemente emocionado. Pues como bien saben, hoy vamos a tener que centrarnos en esto del fútbol sala, pero no ha sido lo único del fin de semana, lo único de estos últimos días reseñable. Ya saben que se estaba jugando la fase de ascenso, segunda B, y que teníamos un equipo en el que milita un ubriqueño, Juangra, Gaby, que en este caso no disputó este último partido con su equipo el Tarazona ante el Alavés B, porque ya saben que se había lesionado en el partido de ida, y además una lesión de consideración, una rotura del cruzado de su rodilla. No hubo suerte para el equipo zaragozano, para el equipo maño, que terminó empatando en casa a 2 goles ante el Alavés B, el filial del club vitoriano, que finalmente logra el ascenso, y el Tarazona pues se queda prácticamente a las puertas, no a un gol, y en casa no perdió, ese ha sido su fuerte esta temporada, pero tenía que haber ganado, solo le valía la victoria. Y por otro, nos quedamos con una muy buena noticia, también proveniente del fútbol. La semana pasada, el lunes pasado precisamente, teníamos la ocasión de hablar con Francisco Panadero, jugador ubriqueño que ha militado este año en la Lebrijana. Nos comentaba que ahí estaba. Esta semana se iba a desvelar su futuro y ya pues ha hecho oficial. Panadero ha firmado con el Sevilla Fútbol Club, va a pertenecer esta temporada al Sevilla C, a caballo entre el Sevilla C en tercera división y el Sevilla Atlético. Por lo tanto, podemos estar de enhorabuena pues por esta buena noticia para el jugador ubriqueño de 21 años que entra a formar parte de la plantilla hispalense. Esperemos que la suerte le persiga y que siga dando esos pasitos. Precisamente va a tener un paisano suyo este año también en la capital, pero en la otra acera, en el Betis, Real Betis Balompié. ¿Se acuerdan de Pepe Fernández, el fisioterapeuta que, bueno, perteneció al Valencia, al Besiktas? Estos últimos años ha estado en Turquía, en Estambul con el Besiktas. Pues también ha fichado por el Real Betis Balompié para su primera plantilla. Así que son buenas noticias las que se presentan para los ubriqueños de cara a la próxima temporada. Y una última cosa, el ubriqueño Jorge López Janeiro participaba este domingo en el campeonato del Algarve de Rally BTT, puntuable pues para lo que es la competición de la Federación Portuguesa de Ciclismo. Pues en la modalidad Master 40 el ubriqueño conseguía la segunda posición, nada más y nada menos, victoria para Jorge Cabrita, con un tiempo de 51 minutos 8 segundos, 51 minutos 41 segundos para Jorge López y 52.05 para Marco Núñez. Pues ahí hemos visto al ubriqueño que estuvo en el Campeonato de Andalucía, la semana pasada estuvo en el Campeonato de Extremadura y ahora en el Campeonato del Algarve, nada más y nada menos, preparándose de cara a los Campeonatos de España que serán ya en este mes de julio. Recuerden que a finales de este mes estarán en el Campeonato de Europa, en Brno, en la República Checa, y después en la Sudeti Challenge en Polonia, prueba de ciclismo de montaña por etapas. Pues de estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. El Ubrique Unión Deportiva prepara la próxima temporada 2019-2020. El conjunto ubriqueño abre el plazo de inscripción hasta el próximo 31 de julio para todas las categorías, desde prebenjamín hasta juvenil. Además, esta temporada también contará con un equipo femenino. Ya puedes recoger las inscripciones para formar parte del Ubrique Unión Deportiva en la tienda de golosinas de Los Antojos, en Avenida de España número 66. Si te inscribes antes del 31 de julio, sin compromiso de pago, obtendrás dos carnets de socio gratuitos. El Ubrique Unión Deportiva sigue un año más apostando por la cantera. Ahora en Oque Más Ubrique disponemos de un servicio profesional de fisioterapia y osteopatía. Ven a informarte. Nuestra graduada en fisioterapia, Laura Moreno, te ofrece todas las terapias y técnicas en osteopatía, drenaje linfático, entrenamiento personal, servicio a deportistas, fisioterapia, readaptación deportiva y traumatología. Además, entrenamiento terapéutico. Pide tu cita previa en el 645-05-6160 o en nuestro centro OK Más Ubrique. Ahora en OK Más Ubrique disponemos de un servicio profesional de fisioterapia y osteopatía. Ven a conocerlo. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿No tienes el bachillerato y te gustaría ir a la universidad? ¿Te quieres presentar a exámenes para los cuerpos de seguridad del Estado y no tienes bachillerato? ¿Cómo te manejas con los ordenadores y en Internet? ¿Necesitas hablar inglés? En el Centro de Educación Permanente podemos ayudarte a buscar una respuesta muy positiva a estas preguntas. Ya sabes que el graduado en secundaria es cada vez más importante para poder acceder a un puesto de trabajo. La mayoría de los alumnos matriculados han obtenido ya el título. Las clases para este curso son en horario de tarde y se pueden adaptar a tu nivel y ritmo de aprendizaje. Este curso volvemos a ofrecer la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que no solo es útil para estudiar un grado universitario, sino que es imprescindible para quienes quieran opositar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no tienen bachillerato. En tan solo un curso te preparamos para el acceso directo a la universidad. Pueden matricularse a esta prueba los nacidos en 1994 o antes. También ofrecemos cursos gratuitos de informática en varios niveles y un método de iniciación al inglés basado en la conversación. Sí, clases de conversación en inglés totalmente gratuitas. Ven a informarte de esto y otros programas de formación a la Escuela de Adultos. Estamos en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 36, frente al jardín. Teléfono 671-56-74-80. Ahora es el momento, no dejes pasar esta oportunidad. Sabio anciano, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Mi joven aprendiz, el secreto es, no dejes para septiembre la ortodoncia que te puedes poner en verano. Sigue el consejo del anciano. Solo este mes, en Dental Company, 20% de descuento en ortodoncia. Dental Company, odontología de calidad para todos. Dental Company en Ubrique, en calle General Luque Arenas, número 6, junto a la Mutua Fraternidad. Teléfono 956-46-47-10. Viajes Valle Sol organiza una excursión a Marinador del 11 al 15 de septiembre, 5 días y 4 noches. Con visitas a Castellón de la Plana, Val de Uxó, Segorbe y Bodegas Carmelitano. El precio incluye autobús homologado, estancia en hotel de 4 estrellas, en régimen de pensión completa y guía acompañante. Precio por persona 360 euros, los niños con un 30% de descuento. Para más información y reservas, teléfono 651-568-164. Preguntar por Manolo Sierra. Tiempo ahora para quedarnos con ese resumen, ese balance de lo que nos dejó esta última edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique, 37ª edición. Como hemos comentado antes, el desenlace, pues el esperado, el enfrentamiento entre los que podemos considerar por ahora los dos equipos, o los que han demostrado ser en esta maratón los dos equipos más fuertes de nuestra localidad, sobre todo cuando llega en esta fecha y pueden disponer de todos sus efectivos. Decir, vamos a comenzar ya con el resumen desde semifinales, en cuartos de final, a modo de repasar los resultados, pues Estudiantes, en este caso, tuvo que deshacerse del Zulema, quizás el partido más complicado, aparte de la final, al que tuvo que hacer frente en esta maratón. Porque claro, la configuración luego de los grupos de la segunda fase, teniendo en cuenta la hora de los partidos, el desgaste que podía suponer, pues para muchos equipos, siendo grupo de tres, aquí sí guardaron muchas fuerzas, aquí dosificaron. Por ejemplo, el primero de los grupos estuvo formando por Estudiantes, Oasis y Quedeque. Por cierto, en ese enfrentamiento entre Estudiantes y Quedeque, Estudiantes se llevó la victoria por 2-0. El siguiente grupo, Zulema, Donde Fútbol Sala y Gaudí. El enfrentamiento entre Zulema y Donde se saldó con victoria del equipo cortesano por 1-3. Por cierto, que obviamente del grupo G pasaron Estudiantes y Quedeque, del H, Zulema y Donde. Del I, Porte, Gallery y Autoser fueron los tres equipos que formaron parte de él. Y pasó por Golaveras y en el último partido, Gallery y Autoser. Autoser consiguió pasar y Gallery lo hizo, ya decimos, por Golaveras, dejando en la cuneta al Porti. Y en el grupo J, pues Brille 1969, JSA y Newtil, los dos primeros, lograron en pase. En cuartos de final, como decimos, Estudiantes se deshizo de Zulema por 2-1. Gallery, GLS, bueno, Gallery, GLS Pantera, mejor dicho, conseguía, en este caso, ganar por 5-8 a JSA en Ubrique, en un partido en el que el JSA lo tuvo pues bastante bien como para haberse logrado clasificar. Llegó a estar con un 5-2, lo que pasa que, como hemos comentado antes, tuvieron que afrontar la maratón casi con lo justo, con lo puesto, y a estas alturas ya el físico se dejó notar y en los últimos minutos Gallery le pudo dar la vuelta al marcador. Por su parte, el Pintura Fefi Quedeque se enfrentó al PAF Álamo, otro de los partidos semifinal anticipada, podríamos decir. Fueron más difíciles estos partidos que las semifinales para Quedeque y Estudiantes. 3-1 ganó el conjunto del Pintura Fefi Quedeque. Y por último, en el Brille 1979 Autoser, fue el Brille el que se llevó la victoria por un gol 5-4. Las semifinales, pues muy fácil, lo tuvo Estudiantes. GLS Pantera llegó, pues con, como hemos dicho, muy justo de fuerza, apenas pudo poner resistencia tras el desgaste de los últimos partidos. 4-1 ganó Estudiantes. También contó con muchas bajas, como hemos comentado antes, el conjunto de GLS Pantera, y bajas importantes. Ya decimos, y además, teniendo en cuenta que es un equipo veterano, con jugadores ya entrados en años, chapó por la maratón que ha hecho el equipo, al igual que el Brille 1969, un equipo muy joven y que puede dar mucha guerra si mantiene el bloque y puede disponer de esos jugadores. 3-5 cayó ante Pintura Fefique de Quer en una semifinal en la que dio la cara, en la que le compitió al Pinturas Fefique de Quer, que no pudo relajarse en ningún momento. Y llegó esa finalísima, con la fuerza muy igualada, poco desgaste físico de ambos equipos, con plantillas muy amplias, muchos jugadores frescos. El estudiante entró mejor en el partido, se adelantó a los pocos minutos con un gol de Montero de entrada, como decimos, en ese inicio dio la sensación de estar mejor que Pinturas Fefi, que de que tuvo incluso alguna que otra ocasión, pudo haber ampliado ese 1-0, pero finalmente el gol que llegó fue el del Pinturas Fefi, que de que para empatar el partido, el gol de Keki, un golazo el del jugador algareño. Y a partir de ahí el partido, pues ya como que se equilibraron las fuerzas. Los dos equipos se respetaron mucho, no querían, pues en una final, cometer mucho fallo, porque hoy en día casi el fútbol sala es moderno. El peligro y los goles llegan más por fallos de rival que incluso por méritos del equipo que lo consigue, y son muy conscientes de ello. Aquí equivocarse, esos detalles son los que terminan decidiendo el partido. Bueno, al descanso se llegó con empate a uno. Y el partido todavía, pues, con bastante incertidumbre. Pero ya en la segunda mitad vimos dos caras. La del Pintura Fefique de Quer, que llevó la iniciativa, creó ocasiones, pudo haber, antes de que llegara el gol, haber metido en dos ocasiones. Mientras que Estudiantes, por su parte, pues, apenas creó peligro arriba. Y con el potencial que tiene este equipo, bueno, pues parece que estuvo como abstraído, como perdido en esta segunda parte, sin las ideas muy claras, bloqueado, y sobre todo cuando ya encajó el gol del Pinturas Fefique de Quer, tuvo ahí unos minutos de incertidumbre en los que el equipo no supo reaccionar. Los últimos minutos sí ya, más que nada obligado por las circunstancias, se volcó sobre la portería rival, pero se encontró también con la expulsión de Julio, que mermó al equipo en esos últimos minutos. De modo que ya el marcador no se movió y terminó con victoria, algo de polémica, también tensión, obviamente en una final, los equipos presionando muy pronto, las decisiones arbitrales muy protestadas, también por el público, bueno, lo típico, digamos, de un partido donde se decide toda una maratón. Pero bueno, estas son nuestras palabras y lo mejor es escuchar directamente de los protagonistas, pues cómo fue esta maratón. Nosotros estuvimos toda la noche hasta la disputa de la final y pudimos recabar esas impresiones, pues de los cuatro semifinalistas, de Brille, del GLS Pantera, de los finalistas, bueno, semifinalista y finalista, Pintura Fefique de Quer Estudiantes, y luego el balance del presidente del Comité Local de Fútbol Sala. Comentar eso en el apartado de homenajes. Entre cuartos de final y semifinal, Pedro Barroso Rivas recibió el homenaje de las jugadoras de Fútbol Sala de Ubrique, del equipo que dirigió durante muchos años, un equipo que creó de la nada, cuando el deporte femenino, como hemos dicho, no tenía ni el apoyo ni la repercusión que puede tener hoy. E insistimos, si todavía no tiene el suficiente, imagínense en aquellos años. Echó a andar un equipo que jugó en el provincial, jugó en el comarcal, y bueno, paseó el nombre de Ubrique, del deporte femenino, por toda nuestra provincia. Pues ese partido homenaje de sus jugadoras y de los equipos nuevos que han surgido, como el Fan and Basic, que es un heredero de este equipo que este año ha estado en el provincial. Hombre, sin mucha suerte, era su año de debut. Y bueno, pues dieron muy buenas sensaciones estas jugadoras. Vamos a ver si esta próxima temporada el equipo sigue. Y bueno, si estamos completamente seguros de que van a explotar mucho más que esta temporada. Pues lo dicho, nos vamos a quedar ya con las impresiones de esta final de la 37ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique. Bueno, nos encontramos ahora con José Rodríguez, el delegado del Brille de 1979, que ha logrado meterse en esta semifinal y bueno, ha caído por 3-5, José. un muy digno finalista este Prix de 1969 que le ha competido al que de qué, ¿no? Hombre, yo creo que eso es un gran partido ahí. Me ha gustado y si nos fuéramos metido una falta un poquito de suerte y nos metido más en el partido en el primer tiempo. Lo importante es que no ha terminado el equipo de bajar los brazos, porque ya en la primera parte con un 4-1 parece que la cosa ya se decantaba mucho para el Pintura Cecio, y hay que esperar cómo reaccionaba el equipo en la segunda parte, y ha sabido reaccionar, ¿no? Yo creo que sí, el equipo se ha portado. Para mí ellos han competido bastante bien. Lo que tú comentas, ha habido ciertos momentos puntuales ahí con el, sí, con que, el 4-2. Que hemos usado y hemos podido marcar el 4-3 y Antonio, para que no, pero un equipo tú le metes un 4-3 y puede reaccionar malamente y podemos llegar a más. Pero tiene un buen equipo los otros también. Claro. Eso hay que reconocerlo. Os ha faltado meterle un poquillo el miedo en el cuerpo, acercarse a ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ¿y esperabais meterse en estas semifinales? ¿Cómo habéis planteado esta maratón? Los Zagales vieron el grupo fácil. Yo no lo vi tan fácil, pero bueno, confío en ellos. He rotado mucho y mira, me hemos llegado. Una primera fase que, bueno, cabe destacar que los cuatro semifinalistas, dos han caído en el mismo grupo en la primera fase, y vosotros y el GLS Pantera también, en el mismo grupo. Nos hemos defendido como dice, como un gato panza arriba. ¿Cómo ha sido esa primera fase, los tres partidos? No, los dos. Bien, como ganamos el primero también, se nos puso las cosas muy bien. Con el Racing jugamos más tranquilos. Para descansando, lo que yo te he dicho, he rotado, porque digo, ya estamos clasificados, tampoco no tenemos que darle mucho al Racing. Y pues, lo que sé, por lo otro igual. Aguantar, como debe decir. ¿Y esa segunda fase de grupo, con qué equipos habéis caído? Pues no te lo puedo decir, yo no me acuerdo los nombres. Me olvida, está en el. No me acuerdo, los dos. ¿Y cómo ha ido? También muy bien, hemos ganado los dos. También primero de grupo, ¿no? También primero de grupo. Ahí hasta cuartos de final, donde se habéis cruzado con Autoset, ¿no? Ahí, sí. ¿Cómo ha sido el partido? También ha sido muy bueno. Hemos tenido 5-2 ganando y al final han asustado. Ellos también se han portado bien. Porque bueno, al llegar ahí, yo creo que todos los equipos van bien. Quedamos 5-4. Nos asustaron en los últimos minutos, mira. Por poco nos empatan ahí. Aquí y estamos no ahí. No, aquí nada, que va. Eso, hemos estado bastante bien. Y ellos también. Un equipo muy joven el que tenéis vosotros, pero como tú comentas, dosificar quizás es la clave de una maratón, ¿no? Claro, entre más gente tenga y tú puedas ir rotando, puede aguantar mucho más. Y eso lo entienden porque los jugadores cuando son así muy jóvenes, eso de dosificar, de tengo que descansar. No, ellos saben. Además con la caloca eso, ellos mismos han pedido el cambio diciendo que no puedo. Digo, venga, a cambiar. Aquí no hay. ¿Qué te ha parecido el formato de este año? El meter una segunda fase de grupo. ¿Te ha gustado? ¿Lo prefieres a la primera fase o? Yo qué sé, es que es un mundo, yo qué sé, ahí no lo he visto yo más no lo he visto. Porque es que si no. El maratón fue terminado ya hace. Si ha metido un poquito más, yo creo que está bien. Para mí está bien. Las horas de calor. Y nos han tocado dos horitas que es muy buena. Sí, las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. Hemos pasado una hora de descanso nada más. Ahí donde hemos notado mucho el desgaste. Claro, en esa segunda fase de grupo, porque además han sido partidos cada dos horas, ¿no? Muy. Cada hora no, a nosotros una hora de descanso. A las 3, terminamos a las 4 y a las 5 empezamos el otro. Yo me quedé quedando 2 horas y digo, ¿qué va? De hora no, una hora. Un equipo así que está incompensado, medio descompensado, me cuesta. También en honor a la verdad hay que decir que ha llegado el Brille, físicamente ha llegado a estas semifinales bien, ¿no? Bien. Yo lo he notado también. Hombre, ya se han notado aquí algunos que estaban ya físicamente. Algunos ya me estaban diciendo que no puedo. Pero vamos, hemos llegado. Y ha sido una semifinal muy diferente a la otra. El GLS Pantera se ha llegado muy tocado. Ha sido una final, digamos, más tranquila para Estudiantes. Pero no. es lo que hablábamos antes, que de que no se ha podido relajar en ningún momento. En el momento, han tenido que meter otra vez lo último a lo fuerte, porque no, me parece que no los comíamos. Estábamos en una, hemos estado en una fase que nos faltó algo. Y por eso vieron y tuvieron que cambiar otra vez y poner el equipo. José, el plan Renove del Brille está siendo todo un éxito, ¿no? Ya todo el equipo prácticamente renovado de unos años para acá. Un clásico como es el Brille, de que todo el mundo me comente y habla del Brille, del ambiente que había en ese equipo cuando estabais los veteranos, de jugamos, luego todos juntos al tercer tiempo. Ha cambiado la cosa un poco, ¿no? No tanto, yo quiero seguir el mismo ambiente. Estamos ahí, siempre los zagales están adaptados a lo que es el Brille. Han jugado poco con los veteranos, pero han jugado más de uno, han jugado con los veteranos. Entonces se han ido adaptando y ahí están. Que lo que quieren es, venga, vamos. La temporada, lo que ha sido la liga, ya ha terminado toda la temporada, los trofeos en general. ¿Cómo ha ido esta temporada? ¿Bastante bien, no? Es lo que pasa con los equipos, hombre, muchos estudiantes, 6 tíos, 5, 6, entonces nos hemos defendido y ya, al final hemos quedado los quintos por abajo, me parece, tío, que no es que estábamos diciendo a que vamos, mira, como nos hemos defendido bastante bien, con 5 o 6 jugadores. Vamos, vosotros entre estudiantes, jugadores que tenéis en el Ubrique y otros compromisos, lo que se ha visto hoy no es lo que tenéis normalmente durante la temporada, ¿no? Y lesionado que... hay dos o tres que están lesionados que han jugado, pero ahora porque se han atrevido y dicen, bueno, vamos a jugar a la final, a la semifinal. Y han jugado, pero estaban tocados. Terminamos, por lo tanto, contentos con la temporada, ¿no? Y más ahora, ¿cómo ha terminado el equipo con mucha dignidad en semifinales? Como la liga ha terminado bien, creyendo que iba a terminar peor, y ya con este resultado... Bueno. Sí, y sobre todo eso, una semifinal ante todo un qué y plantándole el carácter. Nada, José, pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y estamos después de la disputa de la primera semifinal entre el GLS Pantera y Estudiante, que ha terminado con victoria estudiantil por 4-1. Estamos aquí con uno de los componentes de GLS Pantera, Julio Pacheco. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, Zú. Bueno, ¿quién lo iba a decir, no? Que este año, precisamente, un equipo como vosotros se colara en unas semifinales, ¿no? Pues sí, hombre, no estábamos dentro de los pronósticos, pero hemos hecho una maratón muy seria, 8 o 9 tíos, nos faltaban bastantes jugadores, pero vamos, nos hemos comprometido y lo hemos podido sacar para adelante. Nos ha tocado también un lado muy bueno, de cruces, y bien, muy bien. Una reivindicación también para los equipos veteranos, ¿no?, como sois vosotros. Y lo que tú insiste, con muchas ausencias, ¿no? Porque claro, 6 jugadores que habéis tenido normalmente en liga y que aportan mucho a este equipo no han podido estar en... Claro, hombre, nos han faltado 4 jugadores que prácticamente es la base del equipo y ya eso es lo que tú dices también de la veteranía, que ya vamos cumpliendo años, ya no tenemos los 18 ni incluso ni los 30, ya estamos más cerca de los 40, pero bien. Bien, muy cansado, reventado. O sea, eso es lo que se ha podido contra el estudiante, que tiene 3 equipos. Y bien, muy bien. Centrándonos en esta semifinal, ya antes de empezar, ya comentabais ustedes que llegaban muy, muy cansados, ¿no? Claro, nos ha costado contra la Juventud Socialista, que a priori, dentro de lo que cabe, era un partido fácil. Pero los chavales con 5 tíos que han estado toda la maratón nos lo han puesto súper difícil. Hemos tenido que dar el 200% para empatarle, después para ganarle ya en lo parado y nos hemos reventado, vamos. Pero vamos, bien. ¿Y la final con ese condicionante cómo habéis planteado la final? La semifinal, como pudiéramos, aguantar todo lo que pudiéramos el tipo y sabíamos que ellos iban a salir a meternos 3 o 4 y ya después lo que ha pasado, o sea, nos han metido 3 o 4, se han relajado, nosotros también ya hemos empezado un poquito a disfrutar del partido, le hemos metido el golito que hemos podido meter y ya está, y bien. Julio, ¿qué planteamiento teníais al principio de la maratón? Con todo lo que hemos dicho, con esas ausencias, ¿con qué se contentabais? Yo con llegar a las 2 arba y tomarme una cerveza, pero vamos, ya una vez que va pasando ronda, ya te vas picando. No somos gente competitiva tampoco, ni somos, pero te va picando, te va, hombre, ya estamos en cuarto, estamos en semi. Pues lo que pasa es que ya en semi ya era imposible, con el estudiante imposible. Un detalle, y es que los cuatro equipos semifinalistas, Estudiante y qué del grupo A, y Brille y vosotros también en el mismo grupo, en la primera fase, ¿no? Estamos hablándolo de broma, que éramos los dos grupos de la muerte. El grupo A y el nuestro también, que han salido los dos de los dos grupos. Pero vamos, que no, es que ha tocado así. Se han quedado equipos como Zulema, como el Álamo, ¿es dónde, no? El Álamo, que son equipazos. Y lo que pasa es que la final estaba prácticamente escrita, era que de qué con Estudiantes. ¿Cómo ha sido la primera fase vuestra? Bien, la primera la hemos hecho muy bien, ganamos los dos partidos, ya porque queríamos, hombre, ya que él queda primero, para tener un poquito más de ir por un ladito más bueno. Después nos tocó el Porti, también un partido muy, muy duro, como siempre contra ellos, muy coscorrudo, y después, pues, con esta gente, con el autoservicio, ¿no? Autoser, pues tiramos de calculadora. Íbamos ganando 3-1. Eso ya en la segunda fase, sí. Ya íbamos 3-1 ganando, ya las piernas no respondían. Nos pusimos 3-3 y nos marcaron ellos 1. Entonces ya era aguantar el partido. Con ese resultado nos valía los dos, pues quedaban 20 segundos. Sí, porque se han metido en cuarto de final por Golaberá. Sí, sí, sí. Nos metimos como primero de grupo por Golaberá, porque le habíamos ganado al Porti. El Porti había tenido un gol de diferencia nada más con Autoser. Y ellos, pues, nos han ganado nosotros, total, por un gol de diferencia. ¿Esa segunda fase de grupo es la que quizás vaya marcado más, porque habéis tenido que jugar a las 3? A las jugamos 11, 3, 5, 7. Casi, 3, 5 y 7, sí. 2 horas entre cada partido. No, 3 partidos, una hora de tiempo de ducharte, darle una agüita a la ropa y un refresquito y para adentro otra vez. Poco descanso. Habría que mirarlo esto también. Las 3 ahí fuera en la cancha, una calor. También Dani, hay que todo un punto a su favor de que ha puesto unos tiempos muertos, nos ha dado unas botellitas de agua, porque la verdad que hoy el día no estaba para jugar. Ha tocado así, otras veces ha tocado un clima un poquito más bueno, pero esta vez no ha tocado así y ya está. Y la sorpresa, sin duda, como decimos, en cuartos de final con JSA, que sí. Bueno, comenzasteis ganando cómodamente, pero ahí sí, se pero los chavales, ¿no? Y aparte que ellos han dado el 200%, porque se le montaban los tendones, se guían, nosotros con 4 o 5 tíos en el banquillo y ellos con 5... Y seguían y se ponían de pie otra vez y corrían y te ganaban las carreras. Y la verdad que los 5 chavales, perfecto. Ni una mala patada, ni un nada. Nos han puesto contra las cuerdas, nos pusimos 5-2 y después en el tiempo parado le pudimos remontar ya, pero porque ya es que los chavales no podían ni con la ropa. No, Julio, ya en líneas generales, tú eres un veterano ya en esto de fútbol sala. ¿Cómo has visto la maratón este año? Mucha calor, hay nivel de lo que hablamos siempre, de 6 equipos, ha tocado 3, incluso 4, muy bueno en el grupo A, se han quedado 2 fuera, como ha sido el Revolución y el Marca, que eran 2 equipos que podían dar ruido, lo que pasa que les ha tocado con quien le ha tocado, con Estudiantes y qué de qué, y eso es... Es muy difícil de competirle. Y después, pues, el resto estamos muy igualados. lo que nosotros ganamos de veteranía y otro equipo que lo ganan de velocidad, de juventud, de ganas, porque ya tampoco viene uno con las ganas que venía con 18 años y nada, pues, pero lo eso, 6 equipos muy por encima del resto. ¿Te ha gustado el tema de la segunda fase de grupo? ¿En lo que es el fútbol? Lo he estado hablando con Dani y yo creo que lo que pasa es que, claro, es muy difícil cuadrarlo cuando había, no sé si eran 23 equipos 21. Ya, o 21, ya el tema de cuadrarlo después para que... Pero yo preferiría que fuera una vez que la primera fase de grupo, después al pelotazo y fuera. Y ya está, pues jugamos 3 partiditos y ya el que tenga suerte de seguir para adelante, pues para adelante. Bueno, y entonces esto para vosotros es un buen broche para cerrar la temporada. ¿Y equipo para rato a pesar de la veteranía? Sí, yo creo que sí, hombre, la gente está con ganas y ahora habrá que reunirse también, pero vamos, nosotros somos un grupo de amigos, no somos... ya sabemos también a lo que venimos, a jugar, a tomarnos después una o las que sean cerveza y de vez en cuando un guisito y ya está. Yo siempre me pongo como espejo a los Certa, al Brille antiguo, que son equipos que todavía están ahí corriendo y dando su ratito, y de guiso. Bueno, y esta final, posible final, ¿no? Porque todavía está jugando el que de qué. Uh-huh. Suponiendo que el favorito sea el que de qué pase, ¿cuál ves tú en la final? ¿Cómo la ves? Es que el Estudiante tiene mucha gente. Mucha gente y todos muy buenos. ¿Y el qué de qué? Tiene a Arkeki, tiene a Paco, tiene a 3 o 4 chavales jóvenes que no juegan. Hombre, si me tuviera que mojar, yo me mojaría por Estudiantes, más que nada por veteranía y porque tienen más equipos, son más conjuntos que los otros. Muy correoso, muy fuerte. Dani Chávez, Monte. Montero, Chispa, es que se pone a mirar tío por tío y tienen más. Pero claro, que a una final, según cómo lleguen, lo descansado que lleguen, Estudiante con nosotros se ha desgastado poco. Ahora hay que ver cómo el partido este, cómo se le da el que de qué. Ya es según las circunstancias ahí. Pues nada, pues bueno, Julio. Nada, gracias. Yo a mí me gustaría saludar a todos a todo mi equipo y nada, y qué suerte que el año que viene a la final. Gracias. Venga, gracias. Bueno, y ahora estamos con Pedro Venega, componente de Estudiante, equipo que ha terminado subcampeón de esta 37ª edición de la maratón. Pedro, buenas noches, enhorabuena. Hola, buenas noches, Zú, muchas gracias. Vaya final que hemos visto, ¿no? Una final complicada de tú a tú, donde hemos estado nosotros. Yo he visto la primera parte de nosotros un poquito más superior que ellos y la segunda ya han estado más por encima nuestra. Y la victoria yo creo que la han marcado detalle. Hemos tenido 2 fallos defensivos y han sido 2 goles. Después ellos han tenido un par de postes también, nosotros hemos tenido otro, pero eso yo hacía con el partido malo, loco. Pero que yo creo que el partido se ha decidido con un par de fallos que hemos tenido nosotros también. Mucha tensión, ¿no?, en esta final, lo cual es normal, ¿no?, con los dos mejores equipos de fútbol sala actual. Con ganas de ganar. Pues la verdad que tiene mucha atención todo el mundo. Hay gente que lo manifiesta de una forma o de otra. Pero bueno, eso forma parte del fútbol, que se ocurre en todos lados. Hay que estar más tranquilo, pero hay veces que se pierden los papeles. Pero no pasa nada. Hace una final muy bonita, muy disputada, que como he dicho anteriormente, se ha decidido por ciertos detalles. ¿Ha sido la final que vosotros esperabais que en cuanto a juego? Nosotros teníamos pensado más como la primera parte. Ya la segunda, ellos salieron más fuertes que nosotros y estuvimos, como he dicho anteriormente, 10 minutos encima nuestra, muy perdidos. Nosotros queremos una final como la primera parte, bien asentadito en defensa y saliendo a las contras como hemos estado. Segunda parte parece que unos minutos como que estabais bloqueados, ¿no? Sí, eso ha sido lo que te estoy comentando antes. Hemos salido un poquito más, ellos han salido más vivos que nosotros, más encima nuestra, y ha sido, yo creo que ha sido donde hemos perdido la final. Y eso que empezó muy bien para vosotros, porque marcasteis muy pronto, es lo que tú dices, la primera parte se ve que sí erais un poquillo más superiores a ellos, pudisteis meter el 2-0. Con el 1-0 tuvimos 2-0, que se fue el Montero solo, le pegó le hizo una falta pago de tarjeta amarilla, que si no le fuera su falta, se queda delante el portero, ahí también se marca el detalle. También con el doble penalti que hemos fallado también, pero bueno, pero los doble penaltis se fallan igual que los tira que lo falla, lo puede tirar falla uno, lo falla otro. Han sido, la final se ha decidido en ciertos detalles y hay que darle la enhorabuena al rival y nada más. Esta vez no podemos hablar, como en otras ocasiones, de estudiantes, que de esa mala suerte que tienen en las maratones, ¿no? Esta vez sí os ha ido bien, relativamente, hasta la final. La final es que, sí, claro, muy competida, un gran rival, y ahí puede caer de cualquiera de los dos lados, ¿no? Sí, no, en una final, llegando de equipo, la gana uno. Uh-huh. Y la verdad que sí, mala suerte, porque hemos jugado 4, hemos perdido 3. No ganó nada más, pero bueno, el año que viene vendremos con más ganas de ganar otra vez como sea. Domináis siempre durante la temporada todas las competiciones y esta... Un partido, y han sido dos o tres detalles, como te estoy diciendo anteriormente, que ha marcado la final. Yo creo que si fuéramos estar más atentos en esos detalles, pues el partido fuera acabado, creo, 1-1, sencillamente. Uno de esos detalles que ha podido desnivelar la final ha sido Keki, ¿no? Hombre, ¿sabes? La verdad que es un jugador, un profesional, vive de eso, entrena todo el día con balón. ¿Qué más podemos esperar de él? Quien lo conozca sabe cómo juega y es un fenómeno. La verdad es que quien lo tenga en su equipo pues tiene un nivel por encima de cualquiera, porque es un profesional, vive de eso. Pero bueno, hemos estado aguantándolo, con él hemos estado aguantándolo, hemos estado 1-1, 1-0, 1-1, y nada, y al final se nos ha ido la final. Haciendo repaso a la maratón, ¿cómo ha ido esa primera fase en el grupo de la muerte? Muy bien, muy bien. Ganamos los 3 partidos, ha ido muy bien. La verdad que mucho desgaste, porque son partidos cada 3 horas, cada 4. Y ya después en el otro grupo igual, cada 2 horas un partido, y ha desgastado mucho. Esa segunda fase de grupo, por el horario, ¿no? El horario... Hombre, han tocado 2 partidos seguidos, uno a las 12 de la mañana y otro a las 2 de la tarde en la cancha. Y aunque tú juegues andando, pero eso, los 30 grados te dan la cabeza. Y desgasta mucho. Y eran partidos cada 2 o 3 horas. Pero bueno, que a quien le gusta, tiene que jugarla. Ocasiones, Estudiante abre el primer partido de la maratón, el partido inaugural, y lo cierra. Y le hemos cerrado, pero con un salvo de boca amargo, pero bueno, como he dicho anteriormente, el año que viene vendremos con más ganas de intentar ganarla. Pedro, y cuartos de final ahí con Zulema, 2-1, ¿cómo ha sido este partido? Pues ha sido un partido también, un partido de tú a tú, pero nosotros hemos estado un poquito más superior a ellos, porque teníamos más plantilla que ellos. Ellos tenían más que un par de, jugaban con un par de cambios, y hemos ido ganando 2-0 hasta el final, que ya cuando acaban 15 segundos nos metieron el 2-1. Pero ahí he visto que nuestro equipo ha estado más completo, más cambios, y eso es lo que nos va a llevar también el partido. Semifinal ya más tranquila, ¿no? Sí, la semifinal más tranquila, y ya la final se nos ha ido. Pero bueno. Físicamente habéis llegado bien a la final. Sí, ¿no? Hemos llegado muy bien, la verdad que sí, porque como tenemos una plantilla muy amplia, hemos ido alternando, hemos cambiando muchos jugadores, también algunos jugadores hemos estado entrenando y físicamente estamos bien, pero hay que estar más centrado muchas veces y esos fallitos intentan de no tenerlo, pero bueno, no pasa nada. Balance de la temporada, a pesar de esta derrota, lo que pasa es que la maratón luce mucho, ¿no? Hombre, nos gusta ganarla a todo el mundo, pero bueno, un balance positivo, porque hemos ganado la Liga, hemos ganado el Tezo Pines de Peralta, hemos llegado a la final de la maratón. La otra, el mini maratón también lo ganamos. El primer trofeo nos echaron en semifinal o en la final en penalti nos echó el Zulema. Una temporada muy positiva, pero bueno, al final hace un mar sabo de boca, pero no pasa nada. Hay que ganar con lo positivo y empezar ya el año que viene con las pilas recargadas. Empezaste tú muy joven en el fútbol sala, eres un auténtico veterano, sin tener, digamos, una edad avanzada. ¿Cómo has visto este formato de este año? 21 equipos solo. 21 equipos solo. Hay que darle ya muchas vueltas a la cosa para que la maratón dure más de 30 horas, ¿no? Sí, yo creo que la ha hecho bien, como la ha hecho Dani, la ha hecho bien, pero que hacen parte muy seguido, porque están jugando su parte en 24 horas. Cuando antiguamente, cuando yo jugaba hace 20 años o 15, eran 8 partidos en dos noches, más desgaste. Pero bueno, pero hay que buscarle las cosquillas a esto para que siga para adelante. Y aunque sea desgaste, al que le guste sana con gusto, no pica a nadie, ¿sabes? Pero vale, ha sido mucho desgaste, pero está muy bien. Nada, Pedro, muchas gracias, enhorabuena y mucho ánimo, ¿eh? Venga, muchas gracias, Jesús. Venga. Después de la final estamos con Paco Pérez, componente de Pintura Fefique, de que el equipo que se ha llevado este año, pues ya su cuarta maratón. Paco, buenas noches, enhorabuena. Buenas noches, tú. Vaya una final, ¿no? Uf, muy intensa, los dos equipos han dado el máximo y la verdad que me parece que hemos sido algo superiores, sobre todo al llevar el ritmo de juego, y hemos tenido también suerte y nos ha caído de cara a la moneda. Uh-huh. La primera parte más igualada, en la segunda parece que iba por los mismos derroteros, pero creaba ahí, digamos que a los puntos, por ocasiones sí habéis sido superiores, sí, a Estudiantes, ¿no? Sí, hemos fallado bastantes ocasiones. Sabíamos que ellos eran peligrosos en las contras, pero vamos, la verdad que con el equipazo que tenemos y sobre todo con el Keki, que es una ayuda para sacar la pelota muy, muy grande, pues hemos creado mucho, mucho peligro. Tuviste una final con tensión, pero también con dos equipos que habéis llegado muy frescos para una maratón, ¿no? A esa final. Sí, quizás sí, hemos tenido los grupos. Ellos un poco más complicados, nosotros algo más asequible, pero tienen una plantilla amplia y hemos llegado fuerte los dos. Que nosotros también, es verdad que hemos llegado más flojos a la final quizás que ellos de fuerza por algunas bajas que hemos tenido, pero bueno, la verdad que con estos chavales por las bajas no se han notado. ¿Tu punto de vista que ha desequilibrado la final? Para mí el Keki, porque juegas 4-3, se va del primero y juegas con superioridad siempre. Es que crea el desequilibrio. Uh-huh. Habéis llegado a esta final después de una semifinal ante Brill de 1979 que, bueno, ha puesto más resistencia de la que se podía esperar, ¿no? Os ha competido bastante bien. Sí, la verdad que ha competido y íbamos con un resultado amplio al principio, pero se han enchufado en el partido y al final pues nos lo han puesto complicado. Uh-huh. ¿Cómo ha sido la primera fase de grupo? Sí. El grupo A pues era muy fuerte, nosotros lo teníamos más asequible. Después nos enfrentamos en el segundo grupo con Estudiantes. Tampoco nos jugábamos nada porque después teníamos otro partido con Oasis que los dos hemos ganado y la verdad que hasta cuarto no nos han exigido el donde, que ha sido un partido para nosotros muy duro, es el que nos ha decidido también. Ha sido como la final, un partido muy duro, muy duro. ¿Cómo ha sido? Pues muy apretado, parecía la final, 2-1, nosotros llevamos el peso del partido, pero ellos siempre están ahí, son un muy buen equipo, defienden muy bien, y al final pusieron el portero delantero, metimos el 3-1 y desequilibramos el partido, pero la verdad que es muy complicado, los cuartos de final con el Donde y la final con Estudiantes son dos equipazos, pues muy difícil. Cambio de formato, ¿qué te ha parecido con esa segunda fase de grupo? Nos comentan que ha sido quizá lo que marcará la maratón otros equipos, porque han sido partidos muy consecutivos, ¿no? Con una hora de descanso apenas. Sí, la verdad que no lo veo mal, pero quizá hay muchos partidos desde las 12 a las 6 de la tarde, mucha calor y la verdad que hoy hemos pasado nosotros ahí las canutas a mediodía. Pero bueno, la verdad que está bien, juegan los equipos más partidos y no lo veo mal, y más si se acaba ganando, pues la mar de bien. Cuatro maratones ya, estáis ahí cerca ya de igualar a tanto a la Revolución, bueno, a Pinturas Prodeco, como al conjunto del Dogodón. A punto de hacer historia ya, estáis un saltito, ¿no? Sí, tenemos cuatro, la verdad que tenemos también el puntito ese que nos falta de la liga y competir los trofeos, algo más. En la maratón nos reforzamos muy bien y tenemos un gran equipo, pero a ver si para estos años que vienen podemos también ganar alguna liga, que es bonito, y seguir intentando ganar maratones. La verdad que van cuatro y bueno, quién sabe, somos jóvenes, pues podemos soñar con más. La verdad, la liga, mientras tengáis otros compromisos, va a estar complicada, ¿no? Claro, somos jugadores que jugamos en el Ubrique, otros juegan fuera al fútbol, otros a fútbol sala, y la verdad que no disponemos de la plantilla completa, pero bueno, habrá que intentar reforzarse y luchar todos los trofeos. Hola, Paco, enhorabuena y ahora a celebrarlo. Venga, muchas gracias, Zoom. Bueno, y una vez terminada ya la maratón, es hora de hacer balance, un balance pues todavía en caliente de lo que ha sido esta 37ª edición del evento más importante del fútbol sala ubriqueño, y lo hacemos con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Ahora, ¿cómo tienes el cuerpo después de todo lo vivido intensamente, no? Ya relajado, ¿no? Porque todo ha terminado y hombre, ha salido bien, pero ha habido algunas cosas que que tendremos que mirarlo para próximos eventos, pues, próximas maratones, vamos. Ya que esa segunda fase tan bonita, pues ha sido un desgaste demasiado amplio para los equipos, porque jugaban cada dos horas y con la calor que ha hecho, ha desgastado mucho el equipo. Se esperaba una segunda fase de grupo, pues con duelo directo, ¿no? Más competido, y al final en lo deportivo tampoco ha sido así. No, porque también han regulado, ¿no? Sí, porque debido a la calor y debido a que pasaban dos, pues los equipos se han cuidado en demasía, ¿no? Es igual enfrentarte a un equipo fuerte o a otro fuerte, ¿no? Porque eran los cuartos de final, eran los partidos más intensos que ha habido, ¿no? El principio de la maratón fue bueno, por lo que estuvimos hablando, el grupo ese de la muerte, y una vez que ya ganaron los dos favoritos sus respectivos partidos, pues ya todo ha ido muy, muy calmado hasta esos cuartos de final. Vamos a comenzar por lo último, la final. ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad que la final ha estado muy igualada, la ha decidido Keki. Y lo cierto que, hombre, empezó Estudiantes marcando muy pronto, parecía que se iba a llevar la final, pero claro, todavía quedaba mucho partido. Para mí la primera parte ha estado igualada, pero en la segunda parte solo ha habido un equipo, ¿no?, que ha llevado el peso del partido y ha controlado muy bien al otro equipo, ¿no?, que quizás tenía mucha mejor plantilla, pero quizás, no sé si se han atenazado o el otro equipo la ha controlado muy bien. En la segunda parte, pues prácticamente han creado muy pocas oportunidades, ¿no? Y justo vencedor, como podía haber sido el otro equipo, ¿no? Se ha dado así en la... En la segunda parte ha sido mejor el que de que, y ha aprovechado un error de Estudiante, ¿no? Porque el gol viene de un balón que tiene controlado Estudiante, vamos. Y nada, felicitar a los campeones, a los subcampeones y a todos los equipos que han participado. ¿Qué le pasa a Estudiante, digamos, después ha completado una buena maratón hasta esa final? Y han sido unos minutos como de bloqueo, ¿no? Sí, bueno, tú lo has visto igual que yo, ¿no? Esta segunda parte, pues, ha carecido de mordiente arriba, de esa puntería que han podido tener en otras ocasiones. Muy, muy poco se puede decir en la segunda parte, ¿no?, de Estudiantes. En el bagaje ofensivo. Y claro, una vez que ya ese 2-1 ha pesado mucho, ha controlado bien el partido. Y nada, se ha llevado la final, vamos. Lo comentábamos con algún componente, una final entre los dos mejores equipos de Ubrique en estos momentos. Sí. Mucha tensión, ¿no? También es normal que haya esa tensión. Sí, hombre, es normal, pero ten en cuenta que los dos equipos son amigos todos, ¿no? La tensión futbolística en ese momento, una vez que termina, pues a los 10 minutos todo queda en nada. No, lo digo sobre todo por la presión a los árbitros, ¿no? ¿No? Sí. Se ha presionado mucho por parte de los dos equipos, ¿no? Es que ya te digo, y lo estuvimos hablando, que es muy complicado, ¿no? Cada uno intenta llevarse el gallo a su gallinero e intenta presionar, pero yo creo que esa presión no es la base de esto, ¿no? Porque eso se puede volver en tu contra. Los pronósticos se cumplían, llegaban estos dos equipos a la final. ¿Qué equipos cree que otros conjuntos han podido ser la sorpresa de esta maratón? Bueno, sorpresa sin duda alguna ha sido el JSA, que desde aquí los felicito y decir que si no fueran, había seis jugadores, si tres no fueran estado con tirones y eso, pues yo te digo que fuera habido una sorpresa aún mayor, ¿no? Se fueran quedado en semifinales. Pero claro, viendo cómo estaban, pues fuera sido una semifinal muy desequilibrada en el sentido de que a lo mejor no se disputaba, ¿no? Porque, claro, eran muy pocos componentes hundidos ya. Eso ya no iban a poder disputar ni un minuto más. ¿Y GLS Pantera? El viernes nos comentaba que, bueno, que no... Claro, con la baja... tiene mucha ausencia y que no se esperaba mucho de ellos, pero mira, se han metido ahí en semifinales, ¿no? Sí, hombre, en verdad han cumplido con las expectativas, ¿no? Por nombre en ese lado, pues tanto GLS Pantera como Porti y Brille eran los favoritos para estar en esas semifinales. El papel ha estado bien, ¿no? Pero, hombre, ese partido en cuarto de final... Sí, con JSA Ubrique. Ha sido heroico el llegar a semifinales, pero... deberían de haber sacado el partido más... Han llegado con muchos apuros, ¿no? Bueno, es que la verdad que... estamos hablando de JSA, el otro equipo, estaba yo allí y le decía, Neu, pero chiquillo, ¿por qué no chuta a puerta? Y dice, es que no veo, Dani. También tienes que ver que el desgaste para todos igual, ¿no? Pero para GLS Pantera, porque muchos equipos han tenido, digamos, casi dos partidos seguidos en la fase de grupo. Sí, GLS Pantera han tenido tres. Tres partidos, a las 3, a las 5 y a las 7. Es decir, una hora de diferencia. Termina una hora y... Y aunque el físico lo tienen bien, ¿no? Y es un equipo veterano, además. Sí, porque, hombre, es Sanzurratillo. Y, hombre, que controlan, dosifican. Pero claro, lo pagan, ¿no? Y ahí pues yo creo que han llegado a su tope en esta maratón, ¿no? Ya de ahí el cruce con Estudiantes es muy complicado. En cuanto a Abril, le tengo que reconocer que el viernes tú lo dabas como uno de los favoritos, ¿no? Ha cumplido las expectativas. Sí, yo lo puse. Y no solo eso, sino que, bueno, en toda una semifinal le ha competido. Al campeón. ¿Al que de qué, Sí, sí, al que a la postre ha sido campeón. Y aún así... es un equipo que hoy ha tenido muchas bajas también. Pero claro, ese es el problema que hemos hablado durante todo. Hombre, que si no viene a una maratón es porque no puede. Pero que tienen mucho margen de mejora en el sentido que son un equipo muy, muy joven y muy competitivo. Ojalá sigan por este camino y puedan dar mucha alegría, ¿no? Dani, el apartado de incidentes... Una maratón limpia, ¿no? Sí, en verdad ha habido poco incidente. Prácticamente no han tenido que intervenir los miembros de ambulancia, ¿no? Quizás las horas de 12 a 6 aquí en la cancha han sido terroríficas. Yo lo he pasado mal desde fuera. Mal no por verlo a ellos jugar, que eso también, ¿no? Pero es mal que yo tenía una calor que me hundía. Imagínate ahí teniendo que disputar. ¿Habéis hecho algo especial a esas horas? No, bueno, hemos hecho como el cooling break ese, sí, ¿no? Sí. En cada parte, pues hemos hecho un descanso para que los equipos descansaran un poquito, pero es que debajo de los tordos que teníamos también hacía calor, es que no, eso es para tener así una ducha y bañarte. Bueno, y de público, por lo menos la final, bueno, las semifinales han estado bastante bien, ¿no? La final, yo el principio de la final la he visto de la parte de arriba de esta, porque me ha cogido por aquí y ya muy pronto han marcado, ¿no? Me ha asomado ahí y de mi lado, no sé por el otro lado, contaba 4 asientos vacíos que se podían haber llenado porque había gente sentada hasta en los escalones, ¿no? Eso es una de las cosas que dije el otro día que me gustaría recuperar y hoy sea eso. Y además se ha visto también mucho público en el partido de la fémina, el partido de homenaje a Pedro, sí. Barroso ha llevado mucha gente también al pabellón, ¿eh? Y ha sido muy bonito, muy bonito. Y nada, desde aquí pues felicitarla a Noé, que ha sido una de las que ha promovido el evento, ha estado ahí al pie del cañón y nada, pues para esas cosas siempre el comité pues va a facilitar las cosas. Bueno, y otro homenaje que no te lo esperabas, ¿no? Oh, no me lo digas porque ya me vuelvo a poner melancólico. Ha sido muy bonito, vamos. ¿Te lo lías? No, ni mucho menos, vamos. Ha sido un homenaje que han rendido los... Y ha sido... del comité y del colectivo a Dani por su trabajo en estos años. Porque también te ha tocado lidiar con la época más fea, ¿no?, de Furbito Sala. Agradecer a todos los que me la han hecho, pero en especial a mi amigo Pedro, que cuando me la ha dado... Yo lo vi al lado y digo, hey, a él no le gusta ponerse aquí. No entendía el por qué estaba ahí. Y aparte que soy de lágrimas fácil, cuando ya lo he visto con las lágrimas saltadas y llorando, pues ya me he fundido en un abrazo con él. Porque en verdad, ya te digo, es un gran amigo y los quiero mucho. Pues nada, Dani, muchas gracias, enhorabuena y homenaje merecido, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí teníamos ese resumen de lo que ha sido esta 37ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, con la que además ponemos el punto y final a la temporada oficial deportiva y a la temporada nuestra, la temporada de la programación deportiva en Radio Ubrique, en Tiempo de Deportes. Con esto, como hemos dicho, cerramos la de 2018-2019 y ya nos quedamos a la espera, pues, de descansar en principio de deportes y esperar la programación de la próxima temporada. Como todos los años, volveremos a finales de agosto, primeros de septiembre, con esas nuevas noticias, buenas nuevas de la pretemporada y de la temporada nueva que se avecina. Quedan eventos deportivos que se van a disputar en estos meses y en este mes de julio y este mes de agosto. Toda la información deportiva de interés, pues obviamente la podrán seguir, la podrán escuchar, aunque no tengamos nuestro programa de deportes, a través de la programación matinal, la mañana, o a través de los servicios informativos de esta casa. Pues lo dicho, nos vamos. Emplazaros a todos los oyentes hasta el próximo mes de septiembre. Y nada, que pasen unas felices vacaciones, los afortunados que puedan disfrutar de ellas. Y en general, pues que disfruten de este verano. Se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Hasta septiembre.